siempre te llevo guardada muy cerca del corazón, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo, nunca quise apurarte y que te quemes mal. Mis dedos solo sirven para tocarte a ti. Un beso, otro beso y la pena se va con el humo. Y dicen que aquí no podemos hacerlo. La Mosquitera. Estamos ya, cinco partes. Programa que vale la pena, 5 para el peso. FM Comunitaria 88.1, La Mosquitera. ¡Que arranque nomás! Ya detona el ritmo indecente, que quieren ausente y no les hace gracia, que sus propios hijos lo estén escuchando. Siempre, siempre, siempre estemos progresando. Buenas tardes, arrancamos este 5 para el peso de este día lunes 17 de septiembre del 2018 en vivo, en directo de la Biblioteca Pública General San Martín. Bueno, muy contentos, muy agradecidos. Un gustazo, ¿no? Un gustazo. ¿Cómo le va a mi compañero Sergio? Bueno, muy bien, muy contento de estar acá, la verdad que con una mesa muy interesante y seguramente vamos a charlar mucho de las actividades que se hacen acá en la Biblioteca General San Martín. Bueno, ya nos están acompañando, le vamos a decir las buenas tardes. Está con nosotros, bueno, la directora de la biblioteca, Marta. Buenas tardes, gracias por recibirnos. No, por favor, es un gusto. Bueno, ahí está el profesor también, ahí que se presente, profesor de ajedrez. Muchas gracias, mi nombre es Adrián Brejo, gracias por la invitación. Adrián, ahí, también nos está acompañando en la mesa, la compañera. Mi nombre es Laura Tosi, coordinadora de Urdimbre Solidario. Bien, bueno, le agradecemos muchísimo haberse acercado para esta apertura. Enseguida vamos a estar conversando con Marta, la directora de la biblioteca, para que nos relate, nos cuente de la historia de este emblema de la provincia de Mendoza, como es la Biblioteca Pública General San Martín. Estamos en un lugar bellísimo, hermoso, por su conocimiento, por su historia, por donde 196 años. La tercera biblioteca en importancia en el país, por lo menos la más histórica, y claramente en importancia. La verdad que es un emblema para toda la Argentina, me parece, y las cosas nuevas que han ido surgiendo, ¿no? El museo está cerquita del museo, está al lado del museo del propio General San Martín, y muchísimas cosas que nos encontramos con un piano cuando ingresamos. Sí, señor. La verdad es que nos encontramos con una grata sorpresa también. Ya Marta nos va a estar contando de qué se trata eso, seguramente. Bueno, en el recorrido de la tarde vamos a tener, como decían, bueno, su director enseguida, nomás vamos a armar la mesa, Marta Babillón. Después, bueno, va a estar una mesa del taller de quechua que tienen acá en la biblioteca, taller de lectura silenciosa, también Urdimbre Solidaria, que está la compañera acá, taller de chino, ¿no?, también, y bueno, de ajedrez y demás talleres y demás actividades que se vienen realizando en la biblioteca, que me parece muy interesante y me parece que se ha producido, ya le vamos a consultar a Marta seguramente en la mesa, un proceso de trazar puentes con la sociedad, con respecto de la biblioteca, y bueno, vamos a estar hablando de todas esas cuestiones. Bueno, en vivo, transmitiendo por la Mosquitera FM, el 88.1 Radio Comunitaria. Nos volvemos a estudio así, un pelín nada más, y ya estamos con la primera mesa con Marta, adentrándonos en esta historia fascinante de lo que es la Biblioteca Pública General San Martín. Biblioteca de 195 años, como es este, que tiene un inicio tan particular y tan y tan extraordinario como, como el que tiene esta, esta biblioteca a partir de los libros de San Martín, donados por él con esta explícita voluntad de que se arme una biblioteca, y es la que tenemos hoy. La biblioteca nace por un impulso de la época. La biblioteca es un lugar vivo. O sea, no es lo mismo la biblioteca hace 125 años que la biblioteca ahora. Nosotros tenemos que correr incluso con las nuevas tecnologías. La biblioteca más importante que tenemos los mendocinos, uno de los legados del general San Martín. Así que la verdad que conmemorar esta fecha tan importante para todos los mendocinos. Yo en particular me encargo de encuadernar los diarios con los que tenemos una deuda bastante larga, varias décadas de diarios que tenemos por hacer. Esto vendría siendo la enfermería de los libros. Acá nos dedicamos a hacerlos que duren mucho más tiempo. Yo hace 10 años que trabajo en la Biblioteca San Martín, cumplo 10 años este año, y hace unos 6 que estoy en la Biblioteca de Autores Locales. Yo me recibí de bibliotecaria. Bueno, volvemos en esta transmisión en vivo por la Magisteria FM Radio Comunitaria. Ahora sí, tenemos, bueno, para presentar esta primera mesa, Sergio. Bueno, la verdad que nos da un tremendo placer charlar con Marta Babillón, ¿sí?, directora de la Biblioteca Pública General San Martín. Así que queríamos que nos contara un poquito de los orígenes, ¿sí?, de esa explosión cultural que hubo en Mendoza a partir de 1820 y cómo se desencadena o cómo se va generando esto que hoy conocemos como la Biblioteca Pública General San Martín. Bien. La biblioteca cumplió ya en julio 196 años y es, como decía, la explosión cultural que se dio. Se pensó cuando empezaron a nacer también todas las bibliotecas, cuando empezaron a traer las enciclopedias también que venían desde Europa. Y los destacados, serían los ilustres que habían en ese momento en Mendoza, consideraron, apoyados en uno de los de la idea, fue el general San Martín, que Mendoza ya tenía que tener su biblioteca pública. Más que como biblioteca pública, empezó como una librería de los mendocinos, o una biblioteca de los mendocinos. Y en el 9 de julio de 1822 abrió ya sus puertas. Pero ya se venía pensando y la organización era de muchos tiempos antes. La biblioteca abrió con la donación. Todos estos estas personalidades hicieron una contribución económica para comprar libros y se pudo traer, por ejemplo, como yo decía recién, la enciclopedia francesa en ese momento, ¿no? Y cada uno después donó sus libros, muchos donaron sus bibliotecas. Entre ellos vinieron muchos libros donados por el general San Martín. Tiene varios ribetes muy interesantes la historia de la biblioteca. Uno de ellos es que paradójicamente pudieron confluir el pensamiento rivadaviano y el pensamiento de San Martín, ¿no? Digo, tan enfrentado historiográficamente muchas veces en muchos aspectos, sin embargo la biblioteca es un lugar donde pueden confluir esas vertientes, ¿no? Yo creo que se da siempre en la biblioteca. Yo creo que es uno de los lugares más democráticos que hay en la biblioteca. Realmente, y más en una biblioteca pública. Acá es increíble la diversidad de temas que hay, lo vas a encontrar en una biblioteca pública. Yo rescato y destaco la palabra pública, porque es muy importante. Bueno, muy bien. ¿Nos podrías contar un poquitito de la historia de acá, del predio donde estamos, cómo se fue generando? Hay toda una historia que bien, se llama claro, el tema del solar de San Martín. La biblioteca nació en otros lugares, en otro lugar físico. Giró por varios lugares, estuvo en escuelas, de un lado para el otro, pero su edificio lo tiene en esto que conocemos como el solar de San Martín. Este es un terreno que San Martín había comprado para él cuando se retirara a venir a vivir acá. Tanto el lugar donde está la biblioteca como el lugar donde está el museo. Ahora, después pasó a manos privadas y después en 1900 se expropió y el terreno y se construyó. Este lugar como archivo, que ahora el archivo histórico está en otro lado ya, el archivo histórico de la provincia, como biblioteca, que tenía que ser público, tenía que ser del gobierno, y el Museo San Martiniano, que tenía que depender siempre de las damas pro gloria. Por eso es que compartimos el mismo lugar, el edificio parece que fuera el mismo, pero en realidad el museo está totalmente separado de lo que es la biblioteca. Bueno, buenas tardes, Marta. Hola, nos saludamos nuevamente. Bueno, yo un poco a lo largo de la historia cómo se construye hoy en día la biblioteca de cara a la sociedad, digamos, al pueblo de Mendoza. ¿Cuál es la función que está teniendo hoy en día la biblioteca? Obviamente que el libro es un pilar fundamental en esa relación con la gente, con nuestro pueblo, pero ¿qué más hay, no? ¿En qué se va transformando esta biblioteca? La biblioteca está en permanente movimiento. Nosotros tenemos la obligación de ver qué es lo que la gente necesita y ambientarnos para poder satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, si han recorrido antes bibliotecas o si han ido a otras bibliotecas, entraba y ya tenía, parecía hospital. Entró a una biblioteca, por favor, baje la voz, está en una biblioteca, silencio, están estudiando. Bueno, y todos sabemos que ya no es así. O sea, a todos los chicos o a toda la gente le gusta estudiar con el mate, le gusta estudiar en grupo. Entonces lo que hemos hecho es eso, respetamos a todas las personas que quieran estudiar en silencio. Para eso está el salón abajo que se llama Manuel Ambur, que tiene una capacidad para 100 personas sentadas cómodamente estudiando. Eso ahí te hago un paréntesis, sí, que nos haga una descripción del lugar físico y cómo está conformado. Bueno, los invito a todos a que vengan y la conozcan, claro. Pero les doy en adelanto. El edificio es de 1950-1952, es un edificio que tiene gran está iluminado. ¿No? Estamos en una sala acá, impresionante. Esta sala es el Salón Gildo da Curcio, que es el salón que tenemos para actos, que tiene una capacidad también para 100 personas. Todo el edificio está bien climatizado, tiene wifi, tiene salas de lectura silenciosas y tiene salas de estudio grupal, las salas parlantes. Hay una sala ambientada especialmente para unas 12 personas, cada uno con su pupitre como para dar un curso, con pizarras también, que los mismos chicos vienen, piden o traen sus marcadores y ocupan ellos las pizarras y todo. Tenemos la biblioteca de autores locales, que ahí está, es muy importante esa biblioteca porque está todos los libros de los autores nacidos en Mendoza o que hayan adoptado Mendoza para vivir, que es muy completa, es la más completa que hay. Está Hemeroteca Mayor, que es donde están todos los libros, eso está en el subsuelo, y todos los diarios, perdón. Y Hemeroteca Menor, donde están todas las revistas, todas las publicaciones seriadas, todo lo que es los anuarios, pueden venir a buscar la mosquitera, que la recibimos todos los meses, así que pueden venir a buscarla. Esa es la Hemeroteca Menor, que es muy utilizada por los investigadores. Eso un poco te quería preguntar, ¿quiénes ocupan la biblioteca? Me imagino que la gama de quién viene a la biblioteca es muy variada. Inmensa, ¿no? Sí. No hay límite para asociarse, se puede asociar un niño de un año, y que tenemos los límites adaptados para, todavía no estamos con una biblioteca en formación, pero sí ya tenemos los libros para los chicos. Y se pueden asociar cualquier persona que quiera asociarse a la biblioteca. Pero es algo muy importante. Para ocupar la biblioteca no hace falta ser socio. Cualquier persona que quiera venir y estar el tiempo que quiera y consultar todos los libros que quiera, puede hacerlo acá en la biblioteca. ¿Les parece que vamos a un pequeño temita? Estamos escuchando también el micro documental de la biblioteca, también lo recomendamos, que está en las redes. Lo vamos a ir escuchando a pedacitos acá en esta transmisión en vivo. Pero vamos a ir a estudio y volvemos y seguimos hablando con Marco. Por supuesto, ¿no? Encantado. Vamos. casi 25 años que trabajo en la Biblioteca San Martín. Mi primer trabajo fue realizar una informatización de los libros, ya que anteriormente se realizaba el trabajo de atención al público usando el fichero. Pidió una transformación porque anteriormente se usaba el fichero y en él se componía por fichas donde se clasificaba por autor, por título y por materia. Bueno, seguimos con la entrevista con Marta. Nos estamos dando un gustazo tremendo aquí de la biblioteca. Marta, te quería consultar sobre los servicios que brinda la biblioteca. Servicios sociales, préstamos domiciliarios. Sí, sí, sí. Bien, el servicio aparte de atención de usuarios acá, se pueden llevar libros, que es la diferencia que yo recién decía. No hace falta ser socio de la biblioteca. El único beneficio diferente que tiene el socio de la biblioteca es que se puede llevar los libros a su domicilio. Tenemos, bueno, las salas de lectura, tenemos la biblioteca, la hemeroteca, que es la más importante de Mendoza, que les comentaba recién. Cursos, nosotros tenemos muchas actividades de extensión, porque es también una forma de acercar a la gente a la biblioteca y que sientan que este también es su lugar. Su lugar y que encuentren, por ejemplo, ya van a hablar con los profesores, pero veíamos, bueno, a ver, estudiar idiomas, en muchos lados se puede estudiar, pero ¿quechua dónde se puede estudiar? Entonces ya van a tener oportunidad de hablar con el profesor, pero es en la Biblioteca San Martín donde se está estudiando. Hay tango gratis todos los jueves a las 19:30 hasta las 21. Acá en este mismo salón se corre todo y se empieza el bailongo. Folclore todos los martes también a las 19:30. Es un lugar de encuentro. La biblioteca es un lugar de encuentro, pero no solo con lectores, no solo para jugar ajedrez. Nosotros vemos gente que se encuentra acá, bueno, muchos romances también, imagínense, que vemos que empiezan en diferentes escritorios a estudiar y a la semana ya están los dos sentados en el mismo escritorio. Ah, bueno. Ya los conocemos. Fue una excusa la biblioteca. Hermosa. Es un lugar donde la gente puede venir a estar en familia y el tiempo que quiera. Abajo está la biblioteca de la infantil, que es preciosa también, pintada y adaptada para los chicos. Entonces, por ejemplo, si estamos dando algún curso acá, ya los papás nos dejan los chicos abajo. Entonces, es el lugar donde pueden venir. Quiero destacar también el primer sábado de cada mes está la Feria de Diseño Libre, que se hace en la explanada, pero también está el encuentro de ajedrez, que se hacen simultáneas y que hemos tenido campeones de Mendoza y bueno, jugadores, ya lo va a decir el profesor, que vienen el primer sábado de cada mes también. Son todas actividades que acercan a la gente a la biblioteca, que es una forma de acercar después la biblioteca a la gente. O sea, nos enganchamos por un lado, vengan folclore, pero después se van a asociar seguramente para poder sacar un libro. Marta, ¿cómo es el tema de, recién nombrabas en el documental, un pedacito que estábamos escuchando, el tema de la informatización de la biblioteca, la relación de la biblioteca con las nuevas tecnologías, ¿no? Claro. Esta cuestión de que se habla mucho por ahí discursivamente, de que ha llegado la muerte del libro tradicional y esas cuestiones, ¿no? Que, bueno, para nada, ¿cómo se amalgama la biblioteca esta que es histórica, sí, con las nuevas tecnologías y con esta actividad de extensión que sí, decía? En el documental que vos decías, justo estaba hablando Rodolfo, y él decía, la gente venía a buscar en los cajones las los fichas, ficheros. Los ficheros. Y todavía hay gente que quiere venir. Nosotros no los podemos tirar, los ficheros. Porque hay gente que está acostumbrada, que le gusta ir solo y ver ficha por ficha y cree que va a encontrar ahí más rápido. Pero nosotros tampoco podemos dormirnos, entonces. Sí, estamos actualizándonos, hay un canal de YouTube de la biblioteca, tenemos, bueno, el Wi-Fi, tenemos una isla con computadoras que los chicos pueden venir a ocupar, y aparte en la sala grande está también notebook, que ahí pueden ocupar los socios. Tenemos la página de la biblioteca, que es muy consultada, y pronto vamos a tener también los catálogos en línea, que es un trabajo que lo vamos a tener con un convenio con la Universidad de Cuyo, y porque nosotros ya tenemos todas nuestras bases de datos, ya están listas para subir Entonces, bueno, yo creo que antes de fin de año ya vamos a tener todos los catálogos. Eso permitiría la búsqueda de los ejemplares de la casa, por ejemplo. Claro, ¿no? Exactamente. Sí. Que eso es importante porque ahora nos pasa que lo hacen, en cierta forma, les damos una solución, pero no es la más práctica. Porque, por ejemplo, escriben a la página de la biblioteca y dicen, ¿tienen tal libro? Entonces nosotros nos tenemos que fijar internamente. Pero lo ideal sería que se puedan fijar desde su casa directamente. La verdad es que para los que nos gusta la investigación es una gran novedad, sí, ¿no? Porque la verdad es que tenerlo a mano es muy interesante, así que una gran noticia hemos tenido. Te quería consultar, recién venimos desarrollando un poco la historia, los lugares, y todo el mundo me preguntaba, no te olvides de preguntarle a Marta por las joyas bibliográficas. Bien. Digo, el gran secreto y el corazón de la biblioteca. Sí. ¿En qué consiste eso? Las joyas bibliográficas, ¿qué les llamamos? Son los libros más antiguos que tiene la biblioteca. Y es importante que se aclare que no hay incunables. Los incunables son desde que nació la imprenta en 1450 hasta 1501. Uh-huh. La biblioteca tiene el libro más antiguo de 1603. No hay y nunca hubo incunables. ¿Sí? Joyas bibliográficas son los libros más antiguos que tiene la biblioteca, que por lo general están en latín o en francés, que son de política o de historia o de religión, la mayoría son de religión. Y acá en la biblioteca tenemos, están en una cámara especial porque tienen que estar en una temperatura especial, con una humedad especial, eso se controla siempre. Y tenemos las prejoyas. Las prejoyas son libros también de la misma antigüedad, son importantes, pero todavía no se les ha hecho el proceso de conservación para que puedan incluirse en las joyas. Entonces, por ejemplo, si llegan a tener algún bichito, algo los pueden contagiar, algún hongo. Por eso es que los tenemos aparte, es una cámara aparte, que también están en frío, no tienen humedad, todo eso está bien, todo se controla. Pero ahora estamos trabajando desde el principio de año y estamos intentando que todas esas prejoyas sean joyas. Se han contratado a dos biólogas que son las especialistas acá en Mendoza sobre el tema y ellas ya están haciendo, preparando a tres personas de la biblioteca, que son muy importantes, porque este trabajo, las joyas se trabajaron hace 25 años y se cayó el contrato y nadie aprendió a hacerlo, no se pudo seguir. Entonces ahora lo que estamos haciendo es, no solo le estamos haciendo control a las joyas, estamos haciendo todo el trabajo a las prejoyas para incorporarlas a las joyas, sino que tres personas de la biblioteca ya van a quedar capacitadas, tres bibliotecarios. Perfecto. ¿Se pueden consultar esas joyas? No, las joyas no están a disponibilidad. No, desgraciadamente. Eso me está... recién dijiste algo muy interesante y por ahí si se puede ampliar. Se habla mucho sobre la cultura, el rol de los libros y más cuestiones, y esa palabra de federalizar la cultura. ¿De qué se está haciendo la biblioteca, más allá de las actuaciones que vos estuviste contando? Digo, sí, ¿hay alguna otra actividad que nos podías contar? Mira, es muy importante, nosotros desde acá hacemos curso a las bibliotecas populares. Como biblioteca madre de la provincia, lo que hacemos es apoyar a las bibliotecas que no puedan... no tengan un bibliotecario. Por lo general, lo que pasa en las bibliotecas populares es que tienen el material, reciben apoyo, pero no reciben sueldo para que puedan preparar a alguien o para que puedan contratar a alguien. Entonces va gente que son voluntarios, que al principio todo bien con un voluntario, pero llega un momento que ya no puede seguir porque tiene trabajo, porque se le complica. Entonces la biblioteca popular queda de nuevo sin algún responsable. Entonces desde acá hemos hecho en todos los distritos culturales de la provincia, hemos preparado a la gente para que pueda seguir, le hemos dado aunque sea una base. Y aparte donación en todos los, donación de libros a todas las bibliotecas que lo necesiten. Bien, Marta, bueno, te queríamos agradecer muchísimo. No, por habernos... yo les agradezco, es un gusto. Y después, bueno, invitarte para que cierres con lo que guste, invitando seguramente al pueblo de Mendoza, a nuestra sociedad, a visitar la biblioteca. Y bueno, como directora, como amante seguramente de la biblioteca, que venir a visitar, ¿no? Decinos un poquito. Bien, yo los invito a todos que vengan a vivir y disfrutar la biblioteca. Yo sé que en el momento que entran, nosotros nos vamos a encargar después que quieran volver. Estamos trabajando para eso, queremos que vengan a la biblioteca, que sepan que la biblioteca es gratis y que la paga cada uno de los mendocinos cuando paga los impuestos. O sea, acá nadie les está haciendo un favor. Tienen que venir a disfrutar la biblioteca que es de cada uno de los mendocinos. Entonces, invitamos a todas las personas que vengan. Sabemos también de mucha gente, y por lo general los estudiantes, que por ahí no tienen el libro para la facultad. Acá lo encuentran. Claro, eso te quería hacer ahí un paréntesis, que vos decías, que era gratis el acceso, sí, que es pública, ¿no? Obviamente en la industria del libro, las editoriales han elevado el precio de los libros, que lo hacen casi, sí, inalcanzable, sobre todo para los sectores populares. Bueno, está en nosotros y nosotras cuidar, ¿no? Y fortalecer este espacio, sí, ¿no? Sí. Así que bueno, los invitamos a todos para, bueno, que vuelvan, para que vengan. Invitar a todos que vengan, es muy simple asociarse, y les robo un minuto más. Sí, okay. Tienen que traer dos fotos, carné, el documento y una boleta donde conste el domicilio, nada más. Y pueden venir a asociarse y retirar los libros. ¿Cómo es el tema del préstamo? Según el libro, según el libro, bien, pueden 15 días y cada 15 días lo tienen que renovar. Pero después hacemos promoción, y no es un libro, pueden sacar cuatro. A veces también hacemos la excepción si lo necesitan con un quinto. Y después tenemos las promociones de vacaciones, que eso ya es para toda la familia un libro. En vez de 15 días les damos un mes para que todos lleven sus libros. Bien, Marta, agradecerte mucho. No, yo a ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Ahí teníamos en la primera mesa, pasó la directora de la Biblioteca Pública General San Martín, Marta Papillón. Sí, señor. Ahí están los distintos compañeros y compañeras ahí esperando. Su día del profesor, ¿no? Sí. No vamos a olvidar. Feliz día, le decimos ahí, claramente. Bueno, nos vamos a ir a estudio, un pelín de música. ¿Está don Eduardo por ahí, no? Estará, sí, está. Tiene que estar por ahí. No lo ha saludado, nada. ¿Eduardo Canto? No sé si tiene micrófono. Ah, sí, tengo, hoy sí. Sí. Muy bien. ¿Cómo va saliendo todo, don Cantos? Tengo una pregunta para la vuelta. ¿Está todo saliendo perfecto? Excelente llevar las propuestas de la biblioteca más importante de la provincia al resto del mundo y de la provincia. Acá nos llegó una pregunta, la vamos a aprovechar que todavía no se va Marta. Pregunta, dice, si hay alguna promoción del uso de la biblioteca en los barrios y escuelas más pobres y de menos recursos de la provincia. Promoción especial no tenemos, desgraciadamente, pero los esperamos a todos, por supuesto, pero no hay promoción especial. Bueno, ahí estamos, nos volvemos a estudio entonces, sí, y volvemos ya con la segunda mesa, vamos armando, está el profe de Quicho acá, sí, así que el profe Ajedrez también, Urdimbre Solidaria, y bueno, vamos a ir conversando con todos las y los trabajadores acá de la biblioteca. Reptar en horas de la siesta. Yo como bibliotecaria, el sueño acá en Mendoza era alguna vez me gustaría ser la bibliotecaria o la directora de la Biblioteca San Martín. Que va a iniciarse a fines del siglo XIX, 1898 aproximadamente, y va a editarse hasta 1939-1940. Bueno, seguimos acá muy entusiasmados en la mesa de la Biblioteca Popular General San Martín y nos vamos a dar un gustazo, la verdad que, como decía Marta recién, ¿dónde se puede hacer un taller de quechua? En la biblioteca. ¿Y con quién estamos acá? En la mesa de la mosquitera, con el encargado del taller, el profesor Juan Méndola. Así que bienvenido, Juan, la verdad que un gusto tenerte acá. Y bueno, contanos un poquito en qué consiste el taller y cómo se originó esta iniciativa. Bueno, gracias por invitarme. Y Marta se estaba explicando de cómo aparece todo este fenómeno tan lindo que es la parte cultural. Primero para agradecer, porque en el mosquitero fui a tocar varias veces, en ese lugar tan precioso, y la peña, y la comida, y el mito y todo. Estuvo en la última peña, ¿no? Sí, estuvo en la última peña. Bueno, yo vengo trabajando hace varios años con el quechua. Después que se implementó en Bolivia con la nueva constitución de que es una ley el quechua, arrancamos ya hace en el 2011, más o menos, en el momento. Primero desde Bolivia y segundo desde Buenos Aires. Y cuando vine a Mendoza a trabajar en Tupungato, arranqué con todo lo que ha sido la enseñanza que he hecho en el IES 9009, que está en Tupungato. Trabajé durante 2 años. Y un día me encontré con Mariana Herrera, que anda por ahí, y otros amigos. Entonces me comentaron que aquí habían enseñado hace como 2 años, creo, quechua, y me entusiasmé. Dije, bueno, no sería muy lindo que podíamos compartir, ¿no, Marta? Y del quechua. Entonces salió de esa manera aquí en la biblioteca. Y para mí también es una sorpresa, ¿no? Porque el profesor Marta explicaba de que no siempre hay lugares donde uno puede enseñar un idioma que no es tan demandado como otros idiomas, pero en sí es un idioma muy ancestral. Y creo que tiene todas las raíces en América Latina, en Sudamérica, para poder seguir viendo aprendiendo, para poder aprender el quechua. Eso fue el motivo que me entusiasmaron y es muy bonito la experiencia. No solamente la experiencia, sino casi un compromiso para mí y para muchos quechuistas, no solamente estoy yo en esta sección de Bolivia o sección de Perú, trabajamos, sino somos varios que hemos encarado para ver y no perder todas las raíces del idioma quechua. Juan, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, cuando comenzaste el taller, ¿qué encontraste en la biblioteca, digamos? ¿Qué te dio a hacerlo acá, el taller, y no hacerlo en otro lado? ¿Cómo sentiste eso? Bueno, creo que un cariño por los idiomas. Y me pareció que la biblioteca, cuando lo conocí a Marta, hay una decisión en muchas cosas, ¿no? Que es el entusiasmo, ¿no? Tanto si uno tiene su resumen, currículum, dónde, qué, cómo presentar. No, ¿qué pasa? Sí. Arrancamos, se lo propuse a Marta, bueno, hacemos un programa y eso es lo que hicimos para que arrancara. Entonces, yo creo que hay un cariño por las cosas que hay que hacer. Lo que Marta explicaba, la biblioteca tiene esa función de apertura con toda la sociedad y en distintos ramas del arte, ¿no? Entonces, eso fue para mí que me entusiasmaba. Y además, solo que mencionamos, tenía un compromiso, es que tengo un compromiso, porque es una lengua que desde muy pequeño lo aprendí y a los 8 o 9 años recién empecé con el castellano. Entonces la clase es muy divertida. En un momento tuvimos como 60 y tantos alumnos, y después, bueno, como no es una obligación, uno no paga, entonces cada cuadro empieza a tener sus compromisos, ¿no? Pero es muy interesante. Desde ya los invitamos que vengan allá. Totalmente. Clase, ¿no? Eso te quería. ¿Cómo es la dinámica del taller? ¿Cómo es digamos, una clase común, si se quiere, idioma? ¿O qué característica tiene el taller de quechua? Bueno, Qué linda pregunta, te agradezco. Acá somos todos 4 o 6. Entonces lo que podemos hacer es que a tu pregunta te lo respondo en la forma como uno aprende. Decí Pachi. Pachi. Para todos, fácil. Pachi. Pachi quiere decir gracias. Entonces, también se arranca cuando uno dice, cuando uno se encuentra con alguien, ¿cómo hace? Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que dice? ¿No? Entonces dicen que quechua, imainaria. Digan, imainaria. Imainaria. Y el otro contesta, gualegia. A ver. Gualegia. Quiere decir, ¿cómo estás? El otro dice, bien, ¿no? Entonces, esa es la dinámica que enseñó el quechua. Después viene todo lo que es el trabajo que hay que apoyar un poco con la gramática. Pero no quiero entrar muy detalladamente porque al ser tan largo y la escritura que se usa es con el alfabeto castellano. Entonces, a veces se complica, pero hablando es lo que más se aprende, o por lo menos los estudiantes lo que aprenden, ¿no? Esa es la dinámica que me preguntaste de cómo enseño. Yo te quería hacer 2 consultas. La primera es, ¿qué universo de alumnos tenés en los talleres habitualmente? ¿Qué franja etaria es la que participa en los talleres? ¿O si el taller tiene algún tope de edad o puede participar cualquiera? Por un lado. Y por otro lado, si tenés, obviamente que sí, noción de cómo está el tema de la educación bilingüe en Latinoamérica. Digo, acá tenemos el taller de quechua, acá está instalado, sabemos que en Bolivia también, pero digo, en el resto de la región, ¿cómo se está dando este fenómeno y si es que se está dando? Sí, hay 2 cosas que sucede con el quechua. Uno, pareciera que es curiosidad. Uno va por curiosidad, pero lo que he encontrado con los docentes, tanto en Tupungato y en otros lugares del país, tanto en Bolivia, que cuando siempre estoy involucrado en la enseñanza, es de que hay una necesidad tanto de los docentes que quieren entender el fenómeno de ese niño que ha emigrado, ¿no? Porque emigran acá del norte de Argentina, no solamente emigran de acá de San Juan, sino toda la corriente de lo que es de los pueblos andinos, pero hay un fenómeno detrás de esos estudiantes. Entonces los docentes no alcanzan a entender el por qué el silencio, el por qué esto, el por qué un poco la violencia de una manera que no lo entienden. Entonces, cuando uno conoce el idioma, cuando uno conoce, entonces siempre puede percibir por qué es de esa manera, por qué no aprende bien un niño, ¿no? Son mis nietos que están ahí. Es de esa manera, es lo que yo he encontrado, la cantidad de docentes que son enfermeras. Yo tenía alumnos que son 4 médicos, un gato, el director de la escuela de Junín, San Martín, durante un año se han viajado para tomar clases. Estoy generalizando un poco de todo lo que he recorrido. Y pasa lo mismo acá en Mendoza, ¿no? Los alumnos que vienen acá tienen ese interés de poder aprender. Algunos son de Santiago del Estero y otros, y algunos compatriotas que han emigrado y por razones X no han aprendido de sus padres el quechua. Entonces, les entra un poco la necesidad y el cariño de poder aprender. Ese es el alumnado que tengo. Y además cuento con ustedes. Bueno, estamos charlando con Juan Méndola, profesor del taller de quechua acá en la Biblioteca Pública General San Martín. Nos vamos a ver un pelín de música y vamos a seguir conversando con esto tan interesante que nos está contando Juan acá en la mesa, aprender un idioma, ¿no? Que no está, si se quiere, en las vidrieras del mercado de los idiomas, pero que es fundamental para nuestra patria grande, para nuestro territorio. Así que pues, vamos a un pelín de música y volvemos. Encantados. En los techos de barranca jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. De sus ojos se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. Thank you. Que al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros. Bueno, volvemos a esta transmisión en vivo de la Magisteria FM Radio Comunitaria, acá desde la Biblioteca Pública General San Martín, y bueno, estamos en una mesa con Juan Méndola, de profesor del taller de Quechua, así que, bueno, vamos a seguir la charla, la verdad que más que interesante. No, le estaba contando justo que veníamos al aire, que nosotros somos docentes de la Escuela 421 Técnicos Mendocinos de Guaymallén, y ahí tenemos una importante comunidad boliviana, y la verdad que el Quechua es un tema recurrente, y esta experiencia que vos nos contabas, de tener un alumno bajo esas condiciones tan lindas, la verdad que es un desafío muy importante y muchas veces no hemos sabido de la escuela cómo manejarlo, así que la verdad que esta opción que vos estás contando y desarrollando nos parece súper interesante. Te había consultado algo sobre la educación bilingüe en términos regionales, ¿cómo está ese tema y bueno, qué faltaría para que se pueda expandir esas raíces lingüísticas a lo largo de la UNASUR o del MERCOSUR? Sí, hasta hace más o menos 10 años, quizá un poquito más, siempre el quechua era casi olvidado. Y también los quechuistas que hemos emigrado, incluyendo el caso mío de mis hijos, poco han aprendido, porque estábamos muy aislados por el sistema de todo lo que ha sido el rechazo que hubo. Entonces, desde que Evo Morales fue presidente en 2005, empezó a arrancar el orgullo de que podía ver que estaba dentro de una persona. Entonces arrancaron todos los hijos o los nietos que no han podido aprender. Y a nosotros, a los padres, nos hicieron ver de una manera casi medio egoísta que hemos actuado. Pero era más por un cuidado de lo que ha tenido. Si encuentras en tu escuela a un padre de quechuista para hablar quechua y sus hijos no, entonces hay algo que pasó, un fenómeno ahí. Pero después de eso empezó en la región. Enseñan en Santiago del Estero, ahora empezaron en Jujuy, se enseña en Buenos Aires, hay dos en la universidad, se enseña nosotros acá en la biblioteca, se enseña en Nueva York, en la Universidad de Nueva York se enseña en Tel Aviv, en Jerusalén, en la Universidad de Jerusalén, en Tel Aviv, Jerusalén, se enseña en Ecuador, en la Católica de Ecuador, yo hace poco que estuve allá compartiendo con los maestros que están enseñando. Si bien no es muy, como llamamos nosotros, muy completo en el quechua, pero están enseñando a ver desde qué punto ellos tienen el alcance, sobre todo los pueblos de Otavalo o Salasaca, todos ellos que son quechuistas, y nosotros ahora con internet todos nos comunicamos y las palabras que son erróneas vamos corrigiendo, que siempre también en las clases lo explico, ¿no? Y después yo vengo de la música, yo soy músico, ¿no? Juan Lázaro Méndola, sí, muy de la época de Marcama. Pero lo que es en el quechua, siempre los alumnos terminan cantando en quechua. Primero no le entendían nada, después viene una traducción y lo van entendiendo. Pero es en mis clases siempre, incluyendo cuando voy a la escuela primaria, durante 3 años circulé en escuelas primarias en la Argentina, en distintas provincias. Siempre he terminado haciéndoles cantar en quechua, o sea, 2-3 palabras, ¿no? Recién, Juan, hablamos un poquito de eso, de que no se trata solamente de un idioma y la importancia que tiene el tema cultural. Me imagino lo que debe ser para un niño, ¿no?, recuperar a través del idioma su cultura, sus rasgos culturales, ¿no? Eso se da, obviamente, en los talleres, en enseñar un idioma como el quechua, ¿no? Trasladar todo a través del idioma, toda la cultura ancestral. Sí. Acá vienen, acá tengo 2 alumnos, uno de 9 y uno de 12, que viene una señora con sus 2 hijos, ¿no? Hijo. Sí, lo que decía es así, de esa manera lo que se maneja. Yo creo que hoy en el día son casi todos queremos aprender un poquito, aunque sea saludar, ¿no? El quechua. Pero eso es lo que preguntamos, ¿por qué? El fenómeno yo creo que también ha sido por ese cambio, Hugo. No es Hay una parte que lo hemos discutido, no solamente quizás en el fondo haciendo por el presidente, sino que se le dio la llave de Evo Morales. De ahí se arranca. Inclusive, nosotros tocamos el tema en Bolivia, Evo Morales no habla muy bien quechua, tampoco es mal. Pero el fenómeno que lo dio al ser un gobierno, un presidente indígena, le dio le abrió una llave para que nosotros arranquemos. Por eso en la Constitución se discutió. Pero en la Argentina, cuando se hizo la Constitución Tucumán, también está el quechua. La declaración está el quechua. La declaración de la independencia fue quechua. Sí, hay una parte, ¿no? Y yo creo que en la Argentina, gran parte de Santiago del Estero, Jujuy, esos lugares, son un porcentaje muy alto. Es una consulta que por ahí me quedé. Cuando vos hablás de los emigrados quechuas, los formadores de quechua, ¿hay una política del Estado Plurinacional de Bolivia o es una cuestión que se va dando producto de las inmigraciones propias de los compatriotas? Sí, no, nosotros no estamos destinados del gobierno. Lo que sí nos ha movido algo para hacer... Hay una parte que es muy bonita. Yo creo que el ser humano en sí es egoísta. Y nos ha pasado a nosotros. Como no hemos podido hacer el profesorado de quechua, nada, entonces... Entramos en esa cosa de dar algo y no ser egoísta, de enseñar. Yo he enseñado durante un año por un cambio de mi visa en Estados Unidos quechua a un bibliotecario, dos médicos y un científico. Y otro que venía como oyente. Y un médico que era de Médicos Sin Frontera en una mesa de dos. Los enseñaba porque ellos pidieron, entonces me daban la visa y bueno, así pasé un año más o menos con eso, ¿no? Pero lo que encontré en eso es que un médico dijo, cuando le pregunté así como ustedes, ¿por qué estudias quechua? ¿Cuál es tu interés? Dijo una cosa muy linda. Yo cuando estuve en África trabajando en un pueblo, les receté, con un traductor, les receté a una señora que estaba muy enferma para que tomara el antibiótico durante 8 horas, ¿no? O durante 6 horas, ¿no? Que es lo común. Y dice la señora, le dice, pero doctor, dice, ¿por qué no me lo tomo todo ahora y no tengo que estar esperando hoy o mañana? No, el concepto es distinto. Entonces él decía de que por esa razón uno tiene que entender el fenómeno de un idioma, el fenómeno de una cultura, ¿no? Más o menos eso es lo que sucede hoy, porque hay un interés muy grande en aprender el quechua. Bueno, Juan, como para cerrar, agradecerte muchísimo tu tiempo, tu trabajo, ¿no?, diario. Y con lo que quieras cerrar, yo, nada, tu visión sobre lo que están viviendo los pueblos originarios, el pueblo mapuche, en este momento histórico, ¿cómo lo estás transitando? Sí, nosotros cuando formamos en el 2011, cuando se formó, se llamaba Pueblos Originarios, Pueblos Indígenas, en ese momento. Y 4 idiomas se avanzó, que es con mapuche, y después en quechua, ¿no? Pero lo más bonito de todo lo que les conté sería muy lindo también. Yo tengo una alumna que es la directora de la escuela, de la historia del museo o de la biblioteca de San Martín, ¿no? Y acá lo leo mucho. Entonces sería muy bonito que lo preguntara. ¿Cuál es el fenómeno para ella escuchar a mucha gente que repite y repite en quechua, ¿no? Yo creo que sería muy bonito. Bueno, le vamos a invitar a Marta ahí. La vamos a hacer intervenir a Marta. Es buena alumna, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ahí Marta. Hola, a mí me desafino tremendamente. A mí me emocionan las clases de quechua, en realidad. Y me emocionan cuando nos tuvimos que presentar. Y se presentaban, como decía Juan, se presentaba gente que era boliviana, que había traído por sus padres, y decían, mis papás no me enseñaron la lengua porque ellos adelante nuestro no la hablaban. Y me emociona que vengan acá, en este caso a la biblioteca, y que gracias a Juan puedan aprender la lengua de sus padres y donde ellos nacieron. Entonces a mí eso me pareció muy fuerte. Escuchar también maestras que decían, quiero poder comunicarme con chicos que han venido de Bolivia y que por ahí no me entienden, porque creemos que no entienden el castellano, que les cuesta más, pero en realidad les cuesta más porque sus papás no los pueden ayudar, porque ellos hablan quechua, así de simple. Entonces, bueno, una crítica al profesor, quieren que le haga bien mala, es un encanto. Se disfrutan mucho las clases de él, realmente. ¿Y hay música? ¿Hay música también? Sí, sí. Me imagino que ¿cómo sí. ¿Cómo no? O sea, él trae la quena y todos cantamos la vicuñita y cantamos en quechua y nos está enseñando también a cantar. Es muy generoso con todo lo que transmite y le gustan mucho las anécdotas. Entonces, de pronto, por ahí, hace un paréntesis en la clase y estamos escuchando unas cosas tan maravillosas de él y de su infancia y todo. Es un gusto siempre tenerlo acá. Bueno, un gustazo. Nos hemos dado en esta mesa con Juan Méndola, bueno, profesor de quechua, muchísimo más que eso. Marcama, un Marcama reconocido en la provincia, un músico, un gran músico en la provincia de Mendoza, que bueno, muchos y muchas lo habrán disfrutado muchísimas veces, ¿no? Nosotros en La Mosquitera nos dimos ese gustazo en la última peña que estuvo ahí Juan tocando y bueno, deleitándonos con su música. Pero bueno, para encontrarlo acá en la biblioteca, el taller, día, hora. Segundo lunes y martes de cada mes a partir de las 18. Ahí está. Segundo lunes y martes. Inscribirse, ¿cómo es el proceso? Sí, en realidad ya estamos terminando. Yo les aconsejo ahora que se queden con las ganas hasta el año que viene. Porque empezamos en marzo. Claro. Entonces, si empiezan ahora, van a estar... Que vengan si quieren, nada más que para disfrutar, para ver cómo se da y para empezar a acostumbrar el oído a otro idioma. Pero si no, directamente, en marzo del año que viene, supongo que ya vamos a empezar. Bueno, la verdad que ha sido un gustazo y nos quedan muchísimo. Hoy una mesa muy interesante y ahora viene el taller de ajedrez, así que vamos a hablar con el profe enseguida. Ahí estaba preparado el profe enseguida, nomás nos metemos con otro de los talleres que hay, que ajedrez, un mundo también, el mundo del ajedrez y su implicancia en nuestra sociedad. Nos vamos a ir a un poquito de música, nos vamos a estudio y enseguida volvemos. Chonga dice ni a to, chonga tinda ni a to, chonga bebo ni a to. Cosas de un soñador. Busco en el pastizal angelitos de Dios. Cosas de un soñador. Golpes de manos doy, abro mi pecho en dos. Cosas de un soñador. Mi destino es curar, lo supe antes de ver. Cosas de un soñador. Están aquí, los niños santos son cosas de un soñador. Hongos y sanación, humo de otro color, cosas de un soñador. Ay, María, tan llena de sol. Ay, ay, ay, ay, María, tan llena de voz. Yeah. La tarde toma color en La Mosquitera. Escuchá Cinco Palmeras por la 88.1 FM La Mosquitera. En ese fondo, y son libros de los siglos 16, 17, 18 y 19. A los 8 le ganaba el nunca más. ¿Qué es en Buenos Aires? Hemos arrancado con muestras de fotografía, muestras de obras de cuadros. Ahora tenemos telar. Volvemos al aire de La Mosquitera FM, radio comunitaria, transmisión en vivo, 5 pal peso acá en la Biblioteca Pública General San Martín. Y seguimos con las mesas. La verdad que nos vamos a dar un gustazo ahora de uno de los juegos, ¿está bien dicho? ¿Juegos? Juegos, ciencia, deporte, me dicen algunos. Favorito de San Martín, ¿no? San Martín jugaba mucho el ajedrez y la verdad que qué mejor que presentar un taller de ajedrez en la Biblioteca General San Martín. Estamos con el profesor Adrián Blechman. En primer lugar, feliz día del profe. Y bueno, contanos un poquito en qué consiste este taller. Le comunicamos a los oyentes que el taller se dicta los días martes 18 a 20. Uh-huh. Así que están todos invitados también. Contanos un poquito cómo... Sí, antes quería hacer una acotación. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio para hablar de este deporte, juego, ciencia, arte. Se puede llamar de muchas formas. Varios estadistas, políticos, ministros, comandantes, generales han usado el ajedrez como una forma también de pensar estrategias de batalla, de guerra o de naciones, digamos, ¿no? O sea, el Che Guevara también utilizaba el ajedrez. Dicen que, bueno, Néstor Kirchner también jugaba el ajedrez. Bueno, varios políticos y destacados líderes. Básicamente, ¿por qué? Porque el ajedrez tiene una capacidad de pensamiento muy profundo. O sea, nos enseña principalmente a tomar decisiones, nos enseña a decidir y nos da cierta independencia y autonomía, porque básicamente a la hora de mover una pieza, solamente es uno el que puede decidir y es uno el que termina tomando esa decisión que hace que la partida agarre por cierto rumbo. El taller de ajedrez se llama el ajedrez como herramienta crítica y tiene el sentido de utilizar el ajedrez como una herramienta pedagógica de transformación y de toma de conciencia. Una de las cosas que más me gusta enseñar y transmitir es esta cuestión de poder tomar decisiones, asumir las consecuencias de tomar esa decisión y ponerse en juego y al mismo tiempo aprender de esa decisión que uno toma. El ajedrez nos da una gran capacidad de imaginación, nos permite poder elaborar ciertas partidas que tienen una connotación de belleza muy interesante y nos pone en juego un montón de habilidades mentales que, bueno, me gustaría destacar también. No sabes las ganas que me dieron de jugar al ajedrez. No sé jugar al ajedrez, lo debo decir, pero la verdad que... Yo para que le den vida, déjeme que lo pise un poquito. Sí. Veo que el jueves tenemos en la escuela del Día del Estudiante. Sí. Adivine quién está anotado en el torneo de ajedrez. Yo. ¿Usted está? Hace como 5 años que no juego, pero bueno, mis alumnos me van a pasar por carabón, el regalo. Bueno, no, interesantísimo lo que acaba de decir Adrián. Esta cuestión del juego, ciencia, pero muchísimas cosas que se pueden aprender, que se pueden sacar de un juego y de una ciencia como es el ajedrez, ¿no? Y la atención, la concentración y la memoria, digamos, ¿no? Un binomio que es básicamente fundamental. La atención, la concentración y la memoria uno la utiliza para todo, digamos, ¿no? O sea, para estudiar, para leer, para comunicarse con las personas, para dar una clase, para tomar una clase. Son elementos que son fundamentales y que son están devaluados de alguna forma por las nuevas tecnologías, por la utilización del Facebook, de WhatsApp, de las redes sociales, o sea, que nos hacen de alguna forma utilizar menos esas cualidades y esas características de la mente humana, digamos, ¿no? O sea, uno va perdiendo y va dejando de lado, no es lo mismo ver una película que leer un libro o que jugar una partida de ajedrez. O sea, la cantidad de conexiones neuronales que se desarrollan al estar pensando una variante son impresionantes y eso también biológicamente genera cierta reserva cognitiva que hace que, por ejemplo, cuando uno envejezca las posibilidades de tener Alzheimer se reducen notablemente. Adrián, ¿y por qué crees que... Bueno, acá en la Biblioteca General San Martín encuentro un espacio otra vez. ¿Por qué crees que no se lleva adelante una política? Obviamente yo creo que, a pesar de no saber jugar ajedrez, coincido porque he sentido hablar, porque porque estoy segurísimo que es así. ¿Por qué no crees que no sea una política educativa, un establecimiento educativo? Siempre queda como relegado a talleres, digamos, a talleres recreativos, a la cuestión recreativa, más hacia la cuestión del juego. ¿Por qué crees que se da eso, escuchándote ahora, que tiene un potencial impresionante? Básicamente, hace unos años hubo un programa de ajedrez escolar, ajedrez en las escuelas. También con el Mendoza Educa se estuvo intentando impulsar el cuestión de la masificación del ajedrez, sobre todo porque desarrolla ciertas condiciones de inteligencia que está bueno para a la hora de resolver problemas de matemática o de, como decía recién, de mejorar la comprensión lectora en las clases de lengua, poder entender mejor las cosas. Yo creo que debería ser una política de Estado, la masificación del ajedrez, y debería ser obligatorio dentro de la libre elección, digamos, ¿no? O sea, se estuvo queriendo aplicar y se estuvo queriendo hacer eso, pero como que se frenó. Se cortaron los recursos y se fue como de alguna manera estancando. Y bueno, ahora habría que reflotarlo y aprovechar todos esos juegos que quedaron en las escuelas, que bueno, hay cientos de escuelas que tienen más de 10 juegos de ajedrez y pizarras magnéticas que hacen que las condiciones las condiciones materiales para que eso sea desarrollable son fenomenales, digamos. Simplemente hacen falta profesores, una política de formación de profesores, no solamente ajedrecistas, porque los ajedrecistas tienen la capacidad de comprender el juego en profundidad, pero hacen falta pedagogos también, digamos, ¿no? O sea, personas que puedan utilizar ese potencial que tiene el ajedrez para transmitir y al mismo tiempo para enseñar a respetar al oponente, a enseñar a aprender a perder, digamos, que es fundamental. O sea, hoy en día si nos enseña a ganar, tenemos que ganar, tenemos que ser victoriosos, pero la derrota tiene un gran potencial de aprendizaje. Uno aprende más de la derrota que de la victoria, digamos, ¿no? Entonces necesitamos pedagogos que puedan transmitir todas esas cosas y para eso necesitamos formarlos a los pedagogos. Entonces tenemos que hacer una conjunción entre ajedrecistas y pedagogos. Enseñarle ajedrez a los pedagogos y enseñarle pedagogía a los ajedrecistas. O sea, yo creo que esa es la clave. Interesante, la verdad. Y me imagino que también dentro de estas nociones y capacidades que uno desarrolla con el tema del ajedrez y la cuestión estratégica y demás, también está la noción del tiempo. Me parece que el tiempo es fundamental y me parece que el ajedrez también nos invita a manejar el tiempo de una determinada manera. El tiempo es algo, bueno, es relativo, decía Einstein. En realidad tiene que ver con el uso de lo que decía recién, aprender a tomar decisiones bajo presión. O sea, nosotros en las clases de ajedrez no estamos jugando con reloj, todavía no hemos llegado a ese momento, digamos, porque sabemos que es un proceso el aprender no solamente las reglas, aprender a jugar, a mover las piezas, sino que también aprender a jugar bajo presión, bajo la presión del reloj, es todo un desafío y a veces interfiere en el proceso que se quiere transmitir del ajedrez. Entonces ya va a llegar ese momento donde vamos a incorporar el reloj y cambia totalmente el juego. Es otro juego, es otra forma de jugar. La velocidad hace que también se desarrollen aún así otras características muy interesantes del juego. Y bueno, es cuestión de llegar a ese momento, digamos, ¿no? Bien, te quería consultar de cómo es el universo de alumnos que estás teniendo aquí en la biblioteca y cómo son esas primeras, hablando de pedagogía que recién contabas, cómo son esas primeras nociones que se le enseñan al alumno que por ahí nunca se encontró con un tablero y las piezas, ¿no? Bueno, el universo básicamente son alumnos desde los 6 años, 6, 7 años, hasta alumnos de 70 he tenido. Bueno, actualmente fluctúan, digamos, los alumnos, pero estable habla unas 13 personas que al menos dos veces al mes, dos o tres veces al mes pasan por la clase. Han circulado en el año, empezamos en marzo, unas 20, 22 personas que han pasado por las clases de ajedrez, de las cuales, bueno, no todos permanecen, pero sí hay un grupo estable de unas 13 personas que sigue firme las clases y que viene. Están compuestas por niños, jóvenes y, bueno, personas de la tercera edad, digamos, ¿no? Entonces eso se da algo muy bonito, que es que puede jugar el ajedrez igual a clases sociales, igual a edades, igual a sexos. O sea, no importa de qué, lo que uno sea, si sos de Boca, si sos de River, si sos peronista, si no sos peronista, etcétera. El ajedrez iguala y te pone en un tablero en igualdad de condiciones en donde vos tenés que resolver un determinado problema, digamos, ¿no? Nos ha pasado también de tener situaciones, por ejemplo, que viene el papá a traer el chico y se queda a jugar al ajedrez y terminan viniendo padre y chico a aprender ajedrez y se hace como una cuestión familiar en donde juegan en la casa, después traen una situación a la clase, se resuelve esa situación. Cosas muy lindas como tener tres o cuatro parejas de padres con chicos en la clase que hace que también tome otro color. O sea, no es lo mismo jugar con otro chico de tu edad que jugar con una persona que te lleva 60 años de diferencia, digamos, ¿no? O sea, para la persona que tiene 60 años de diferencia como para el niño, digamos. Es muy interesante eso. Y la metodología tiene que ver con la pedagogía de la pregunta. O sea, a mí me interesa generar preguntas en los chicos o en los adultos que hagan que ellos mismos tengan que resolver las situaciones. Problemas de mate en uno, problemas de estrategia, partidas simplemente, en donde los jugadores tengan que ellos tomar y elaborar el proceso ellos mismos. No darles todo servido o decirle esto se resuelve así o jugar de esta forma, porque creo que de esa manera se traba el proceso cognitivo, pedagógico. Me parece que la forma es la pregunta. Y bueno, ¿cómo te parece a vos que esto se puede resolver? André, bueno, ¿y cuál es la relación con el libro, no? Hay libros de ajedrez, ¿no? Que, de estrategia de ajedrez, hay una gran cantidad de bibliografía al respecto, ¿no? ¿Cómo es la vinculación o lo que vos percibís en relación a eso? Mira, la bibliografía, nosotros usamos bibliografía, usamos libros que son de táctica, libros, por ejemplo, un libro de ataques al enroque, cómo se ataca un enroque, cuáles son las posibilidades estratégicas de ese ataque. Libros de cómo jugar con un peón pasado, libros de cómo dominar el centro, cómo utilizar las principales leyes del ajedrez, que bueno, es eso, dominar el centro, desarrollar las piezas, enrocarse rápido. Libros de táctica, donde tenemos que resolver problemas de mate en una, posiciones de mate en una, posiciones de mate en dos, posiciones de mate en tres. Los alumnos van jugando de acuerdo al nivel que tienen, yo los voy como de alguna forma ordenando en ese nivel, y bueno, les voy dando en la medida de sus posibilidades, digamos. Darle a un alumno que está resolviendo mate en una, mate en tres, sería frustrarlo. Entonces, no me interesa frustrar a un alumno porque eso después genera una frustración en la vida cotidiana, digamos. Uh-huh. Lo que tiene el ajedrez es ese poder, como decía recién, de enseñarte también a perder. O sea, aprender de perder y aceptar al oponente que te ganó, digamos, ¿no? Bueno, y los libros tienen un poco de todo. Hay una gran bibliografía y es básico y es fundamental para la enseñanza. ¿Se pueden encontrar acá en la biblioteca? ¿Hay algunos? No sé si hay muchos libros. Pocos. Hay pocos, pero bueno, podríamos empezar a incorporar algunos. De todas formas, yo los traigo, tengo libros yo personalmente en mi posesión personal y los dispongo para el uso de las clases, digamos, ¿no? Las clases contan de tres cosas, principalmente el estudio de la táctica, el estudio de la estrategia y el jugar partida, ¿no? El jugar partida es fundamental, y lo que se da muy lindo en la biblioteca es que hay un número importante de jugadores que hacen que uno pueda venir y jugar con personas de tu mismo nivel. Entonces, eso hace que se pueda practicar y poner, o sea, para redundancia, poner en práctica todo lo que uno aprende. Porque por ahí hay lugares de ajedrez donde uno aprende un montón de cosas, pero no tiene con quién jugar. Y lo que se da en la biblioteca, al ser gratuito y al tener las puertas tan abiertas, es eso, es que la gente viene, tiene con quién jugar y se da como cierta masificación. Eso es lo que se ha mejorado con respecto al año pasado, que eran por ahí menos alumnos. El año pasado eran unos 6, 7 alumnos, este año estamos llegando a los 15 en algunas clases y eso es fenomenal. Pero voy a hacer dos preguntas bien jocosas, que tienen que ver con el mito del ajedrez. ¿Es bueno o mal el jugador que saca la reina rápido? Se metió en el juego, sí, aprender algo. En realidad, centralizar la dama es algo importantísimo. Pero sacar la dama en las primeras jugadas puede traer consecuencias muy letales, como que te la coman. Sí. No es muy bueno exponer la dama porque al principio uno está desarrollando las piezas, entonces tiene un montón de piezas en juego, dominando el centro, dominando ciertas casillas, que hacen que la dama tenga poca movilidad. Entonces, al tener poca movilidad, básicamente sale a jugar sin ningún tipo de sentido. Entonces yo sería más conservador y la sacaría en situaciones donde la dama se torne más peligrosa, más agresiva y más peligrosa. Y con respecto al mito de las piezas negras y blancas, digo, por ahí se dice que las blancas son más ofensivas que las negras porque arrancan el juego. ¿Cómo lo ve eso? Y si te tocara jugar a una partida y te tocara elegir, ¿con cuál jugarías? Y las blancas siempre tienen una ventaja mínima, las negras por eso mismo, porque tienen la iniciativa. La iniciativa es esa capacidad de empezar, de llevar la delantera, digamos, ¿no? De proponer. Esa iniciativa, si se pierde, las blancas quedan en desventaja. O sea, la pequeña ventaja que tienen la pierden. Entonces es como una pelota que pasa de un lado al otro. Entonces las blancas siempre van a ir para dominar esa posición o para implementar esa iniciativa que tienen, y las negras van a tratar de tomar el poder, como bien dice, el control, digamos, ¿no? Obligar esa iniciativa. Yo creo que preferiría jugar con blancas, pero jugar con negras también tiene lo suyo. Bueno, estamos conversando con Adrián Blechmann, profesor de acá del taller de ajedrez. ¿Nos podés repetir los días, horarios? ¿Inscripción? ¿Se puede inscribir ahora, a partir de hoy, o hay que esperar? Lo que tiene el ajedrez es que es muy inclusivo. O sea, puede ser una muy buena clase con un alumno como con 15. Eso lo que permite es que el número pueda variar clase a clase, o sea, que no hace falta que vengan todas las clases, y también que se puedan incorporar en cualquier momento del año, porque cada uno tiene su propio nivel. O sea, uno puede incorporarse en el sentido que llega a la clase el martes que viene, mañana, por ejemplo, y va a tener con quién jugar. Va a tener a quién preguntarle cosas, va a tener a quién consultarle dudas, y al mismo tiempo, obviamente, uno lleva un proceso, no es lo mismo el que viene desde marzo que el que cae de un día para el otro. Ese proceso no se corta y se le da prioridad, pero siempre se le da un lugar al que quiere aprender a mover las piezas o al que quiere empezar desde cero. Son muy flexibles las clases, son muy dinámicas, no son aburridas. Bueno, tendrían que hablar los alumnos, en realidad, son los que la padecen. Pero no son clases estáticas, o sea, son clases donde uno juega, estudia teoría, resuelve ejercicios, puede hasta analizar una partida, analizamos partidas, que es el momento de mayor aprendizaje. Enseñamos también a la notación algebraica, cómo escribir partidas. ¿Cómo toma la niñez, digamos, el ajedrez? Por ahí uno se hace, o generalmente así, sin saber, se puede hacer la cabeza de que si no están pegados, como vos lo decías recién, si no pegan la tecnología, el Facebook, ¿no? No se pueden divertir, ¿no? ¿Cómo crees que toma la niñez el juego? Primero, bueno, lo lindo que tiene esto de enseñar las normas, ¿no? El respeto por las normas, de que hay ciertas cosas que son de una determinada manera y que no se pueden saltear, o sea, por ejemplo, las reglas del juego, no se pueden alterar las reglas del juego, no se puede hacer trampa. No tiene sentido hacer trampa, no es divertido hacer trampa en un juego como el ajedrez. El respeto por el oponente, el respeto por la otra persona, digamos, ¿no? O sea, pensar en el otro. Y al mismo tiempo, esa, lo que yo decía al principio, la utilidad pedagógica que tiene el ajedrez para enseñar cosas para la vida. O sea, el taller se llama el ajedrez como herramienta crítica, ¿y por qué? Porque yo creo que el espíritu crítico que uno desarrolla al tener que tomar ciertas decisiones y no otras, son las que después uno las puede aplicar en la vida cotidiana y las puede implementar y de alguna forma pasar de ese resultado, ¿cómo sería? Y que eso divierte también. Eso divierte, sí, también. Pero bueno, ese resultado, ese objetivo de éxito que uno tiene, que es dar jaque mate, lo puede aplicar en el trabajo, en las relaciones, en la vida cotidiana, y eso me parece muy, muy favorable. Yo creo que en tiempos de crisis como en la que estamos viviendo, aprender a pensar y a desarrollar el pensamiento de una forma crítica me parece fundamental. Y quizás el ajedrez no tenga tanta importancia el contenido, o sea, sí la tienen las clases mías, pero me parece mucho más importante generar un pensamiento crítico y una forma de tener autonomía e independencia en ese pensamiento. Me parece que eso es la clave de lo que hay que desarrollar, porque después ajedrez uno puede aprender viendo la televisión, viendo videos en YouTube, viendo libros, solo, etcétera, jugando torneos. Pero aprender a pensar y a tener ese espíritu crítico, hay pocos lugares donde se lo enseña. Entonces, me parece que esa es la clave del taller de esta biblioteca. Genial. Bueno, Adrián, lo que te gustaría agregar del taller o de lo que guste sobre la biblioteca. Básicamente muy agradecido con el espacio de la biblioteca, me parece un lugar espectacular para dar clases. Que se siga manteniendo el número de alumnos, o sea, si estas entrevistas también tienen ese sentido, parece que está buenísimo, están todos invitados a la clase, siempre va a haber un lugar. La forma de asociarse a la biblioteca es muy sencilla. Entonces simplemente tienen que venir con un impuesto, asociarse y ya pueden empezar a jugar. Así que eso es todo. Bien, muy bien, genial. Un verdadero gusto, ¿eh? Una en el debe que tengo, aprender a jugar a la ajedrez. Yo pensé que dama sería. No. Me va a matar, Una cosa que quería agregar es que los procesos mentales de los ajedrecistas son similares a los procesos mentales que lleva a cabo un investigador para resolver un problema. Eso es muy importante, porque analizar una posición, la ejecución de un movimiento, las piezas, el análisis de esa posición, el cálculo de una variante, la evaluación de esa variante y la decisión, son cosas que uno utiliza, por ejemplo, un físico las utiliza para desarrollar una teoría. Así que me parece que eso también es algo que hay que llevarse. Genial. Pero muy bien, la verdad que muy interesante. ¿Usted es bueno? No, pero hago el intento. Cara dura. Y bueno, ya 5 años que no me siento detrás de un tablero, pero bueno, el jueves por ahí, quien te dice, pego el batacazo. Hay que venir. Sí, señor, hay que venir a la clase y ampliar ese universo. Bueno, nos vamos a ir, le agradecemos muchísimo a Adrián Blechman. Nos quedan mesas interesantísimas todavía, así que vamos a ir con todo. Nos vamos rapidito al estudio y volvemos ya con más mesas desde acá, desde la Biblioteca Pública General San Martín. No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad. Solo un breve latir, un silencio antiguo en la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que un beso dure, deja que un tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Narradores. Bueno, seguimos acá en la mesa de en la Biblioteca Pública General San Martín y nos vamos a dar otro gustazo más. Estamos con la referente del taller de chino, Xinyi. Sí. Muy bien, la verdad, buenas tardes. El gustazo de tenerte en esta mesa. Y bueno, contanos, ¿cómo se inició el taller en la biblioteca? ¿Hace cuánto que estás enseñando el chino acá en la biblioteca y más cuestiones? Bueno, primero me contactó Adrián, que como le gustaría que agregar un taller con un idioma extranjero, que es un idioma famoso ahora, Entonces, sí, ahí empezó el año pasado y todo curso se dura 3 meses, porque mi intención no es que estudie un año o 2 años conmigo, sino primero lo era básico y lo meto para que estudiar, que pueda estudiar después solo. Bien. Contanos un poquito quiénes son los que asisten al taller, cómo lo dividís en ese trimestre, ¿son 4 cursos en el año o 3 cursos? No, son un curso básico, sería para la gente que no tiene los conocimientos ni básicos de chino, pero son 3 meses nomás. Entonces, durante los 3 meses debo enseñar la pronunciación y carácter chino, cuál es la lógica que tenemos, porque para todos son muy diferentes, parece que son dibujitos, pero obviamente la carácter chino viene pictórico y todo fue creado por santos, entonces todo tiene su lógica. Por eso te voy a enseñar cómo analizar, entonces como más fácil para aprender. Ahí justamente te quería hacer esa pregunta. En el imaginario está que es muy difícil aprender chino. ¿Es así? No. ¿Requiere más tiempo? ¿Otras cuestiones? Que no, lo que pasa, el idioma chino es diferente que otro, porque no son como, no enseñamos por ortografía, porque viene palabras separadas, entonces ir armando. Y siempre en principio hablo con mi alumno, que el chino es fácil porque no tiene conjugación de verbos, no tiene plural singular, no tiene articulaciones. Solo colocar la palabra y listo. Es cuestión más difícil sería la pronunciación. Entonces, durante los 3 meses, debo corregir mucho. Contanos un poquito cómo es la realidad del idioma chino en términos mundiales. ¿En China hay mucha regionalización del idioma o cómo es el tema? Digo, ¿hay muchas regiones con idioma distinto en China o hay un solo dialecto? No, en chino mandarín es un... por ejemplo, soy taiwanesa, no soy china, pero usamos chino mandarín china, el continental chino también, pero la diferencia que la gente tiene dudas sobre simplificado, chino simplificado y tradicional. Y si me explico cuál es la diferencia, la pronunciación totalmente son iguales, pero dentro de China ellos tienen más de 30 de dialectos, pero los chinos mandarín son idioma oficial. Y ese es el que enseñan acá, digamos. Sí. Pero muy bien. Contanos un poquito cómo es la relación del taller de chino con los libros, digo, estando en la biblioteca. ¿Vos traes la bibliografía o cómo es esa parte de la relación y la vinculación con los libros? Lo que pasa, la material, cada zona, cada lugar, para cada edad son diferentes. No tiene un material perfecta. Entonces voy armando por la necesidad de mis alumnos, la mayoría son adultos, entonces directamente con la conversación y ahí empezamos la clase, que es algo básico. ¿Qué importancia o qué te dio la Biblioteca Pública General San Martín para dar el taller y también a los que asisten al taller, digamos, con quién se encuentra en una biblioteca pública o un taller de chino? No, la importancia que tiene tener un taller de chino, un taller al alcance del público, de manera gratuita, ¿cómo lo vivencias, cómo lo vivís a eso? En realidad, el taller chino cobramos una cuota. ¿De cuánto es? 400 pesos por mes. Uh-huh. Y mensual, y una hora y media por semana. Uh-huh. Sí, porque la cuestión es que estudian después, porque el idioma como otra... si uno no estudia, aunque asisten a clase, no van a poder seguir el ritmo. Por eso lo importante es una vez en la clase y la casa hay que estudiar. Está muy bien. ¿Cómo es la gente que está accediendo a los talleres? ¿Son emigrados de China, gente mendocino común? ¿Quiénes son los que curiosamente o por alguna cuestión práctica asisten al taller? En realidad, ya tuve 4 cursos y son alumnos, son todos muy diferentes. Ahí son profesores, ahí son de comerciantes y ahí son alumnos. La mayoría como le interesa mucho sobre el idioma, cultura y la historia. Bien, perfecto. Bueno, sabemos que el taller es ahora. Sí, ¿no? Nosotros la estamos reteniendo. Estamos que tenían que haber ido al taller. La queríamos tener un poquito acá, en el aire de la mosquitera, y agradecerte muchísimo. Muchas gracias. Contanos, Guareganos, ¿qué días son los talleres? Tenemos el lunes, y 18 y 30 hasta las 20. Perfecto, los días lunes, 18 y 30 hasta las 20. Muchas gracias. La verdad que muchas gracias y nos hemos dado un gustazo de tener el quechua, chino, ajedrez y lo que falta todavía, ¿no? Y lo que falta. Ahí vamos a ir a la música, un pelín de música, volvemos a estudios y ya están las compañeras de Urdimbre Solidaria para charlar un ratito acá en la mesa, en esta transmisión en vivo de La Mosquitera, acá en la Biblioteca Pública General San Martín. ¿Para dónde va? Sigo adorando el sol y tengo tanto calor adentro y sale hecho música. Y desde que sentí este ritmo el pensamiento se esconde y ya no quiere estar. Solo mi emoción responde y el tambor de adentro solo quiere. Más acogedor, el, sobre todo el habitual. Volvemos al aire de la Mosquitera FM Radio Comunitaria, seguimos en esta transmisión en vivo de 5 por el peso itinerante. No, no lo hemos explicado eso, don Echina. La verdad es que cuando lo leí en el flyer, digo, qué nivel el suyo, ¿eh? Itinerante. Itinerante. Qué gran. Bien, estamos en la próxima mesa, en un taller que la verdad que nos causa mucha alegría tenerlas acá, tanto Laura como Paula, de Urdimbre Solidaria. Así que bueno, han hecho un tremendo esfuerzo de venir de Maipú para visitarnos y estar en esta transmisión. Sí, así es. La verdad que muy agradecidos y el encanto de poder entrevistarla. Bueno, Laura, contanos un poquito en qué consiste el taller y cómo se originó esta iniciativa. Bueno, Urdimbre Solidaria es un grupo de tejedoras que hacemos justamente tejido solidario. Nosotros tejemos cuadraditos de 20x20 en cualquier técnica y los fusionamos en mantas que luego las donamos a diferentes instituciones. Bien, contanos un poquito cuál es la lógica del taller y cómo se le enseña a la alumna el arte del tejido. Bien, en realidad no es un taller de tejido, solamente son encuentros de tejido donde nos juntamos a tejer y hacemos trabajo solidario. La idea de estar aquí en la biblioteca es porque además de fusionar el tejido, también tenemos tardes de lectura donde siempre hay algún disparador en especial para poder generar algún tipo de charla entre las que estamos tejiendo. La idea es hacer justamente trabajo solidario. Recibimos donaciones de lana y tejemos los cuadraditos y armamos manta. Muy bien. Ahora le quería preguntar a Paula cómo es esto del tejido, si tiene algún punto favorito. Sí, en realidad yo siempre tejí, soy una tejedora tradicional de telar, pero últimamente incursioné en crochet, otras técnicas, y entonces me enteré de este grupo que se había formado. Y bueno, mi idea siempre fue hacer trabajo solidario, devolver algo a la sociedad de lo que uno aprende. Así que bueno, con este fin, de a poquito me estoy incorporando y cada vez me está gustando más colaborar y tejer también, por supuesto. Algo que no puedo dejar de hacer. ¿Cómo se describirían como tejedora, no? Como... Obviamente el tejido tiene una práctica en sí que, bueno, que debe conllevar muchísimas cosas. Tranquilidad, o que debe ofrecer muchísimas cosas. ¿Cómo vivencian eso? Sí, en realidad el tejido está comprobado científicamente que es terapéutico. Sirve para la memoria. También mucha gente lo utiliza porque es un método para vencer el estrés y la depresión. Así que, bueno, es reconforta el alma, porque una vez que uno ve lo que hizo con sus propias manos, realmente se siente muy contento. La idea, bueno, de tejer, yo creo que viene hablando tanto de los idiomas, de estos ancestrales que estuvimos hablando esta tarde, también el tejido es una práctica ancestral. Que viene de hace muchos años y bueno, que yo creo que con el tiempo se está recuperando porque hay mucha gente que teje por una cuestión de gusto, de hobby o también para hacerse sus propias prendas y ahorrar también dinero, porque hacerse un pullover hecho con amor no tiene el mismo precio que algo que uno compra. Pero muy bien. Nos contaba recién Laura que Urdimbre Solidaria tiene una particularidad y que justamente tiene que ver con lo solidario, digamos, ¿no? Lo solidario en el tema de cómo se construyen los insumos y el tema de recibirlos por donaciones, construir un producto y ese producto, ¿cómo se articula con la sociedad? ¿Dónde va? ¿Cómo lo articulan eso? Bueno, nosotras en conjunto, en el grupo, vamos decidiendo qué institución se lo podemos donar. Muchas veces también nosotros tenemos una página de Facebook que es Urdimbre Solidaria y nos hacen ahí llegar las necesidades de la comunidad. Así que vamos viendo de a poquito dónde podemos ir donando las mantas. Hace para el Día del Niño, más específicamente, donamos a un comedor que se llama Buda y Barro, que está en Godoy Cruz, toda la producción que hicimos, que salió de aquí de la biblioteca, que fueron 42 mantas que pudimos armar y bueno, las donamos justamente para el mes de agosto, que era el Día del Niño, a ese comedor. Y estamos en constante comunicación con las instituciones, así que siempre nos hacen saber dónde hay mayor necesidad. El tema de los insumos, ¿no?, que creo que sería muy importante. ¿Están bien con los insumos? ¿Daría falta? ¿La gente se puede acercar a traer lana, si puede traer cualquier lana, o traer alguna manta que se puede tejer? ¿Cómo manejan eso? En realidad, con los insumos siempre estamos así como un poquito cortas, porque todo lo manejamos con donación. Aquí en la biblioteca la gente nos hace llegar ovillos de lana, pero muchas veces no nos alcanza para armar una manta. Lo que pedimos a la comunidad, que se acerque a la biblioteca, nos traiga lana, lo posible que esté en buen estado, porque la mayoría de las mantas están destinadas a los bebés y a los niños. La idea es que sea cualquier tipo de lanita que uno pueda rescatar por ahí de algún trabajo que haya hecho y le haya sobrado, o que tiene ganas de comprar a lo mejor un ovillito y hacérnoslo llegar. Aquí las puertas de la biblioteca están abiertas para todo tipo de, para recibir las donaciones, porque las dejan en la entrada y después a nosotros nos hacen llegar el material. Muy bien. Le quería consultar a Paula, ¿cuántas son las compañeras que participan dentro de los talleres? ¿Y vos participás acá en la biblioteca o también en Maipú? No, yo participo aquí en la biblioteca porque, como dijo Laura, allá en el Museo del Vino me queda tramando, vivo acá en la ciudad. Y por esa razón me comuniqué con ella, qué sé yo, para poder venir aquí. Y bueno, yo soy más o menos nueva, se podría decir, hace poco que empecé, así que más o menos ella es la que tiene más o menos el cupo de todas las que nos vamos rotando. A veces uno no puede, otra sí, qué sé yo, pero sí, ella es la que más o menos tiene conocimiento de todas las que somos. Pero sí, la verdad que me gusta el grupo, estoy cómoda. ¿Hay varones en el grupo? No, por el momento no hay varones, pero sería lindo. Una deuda nuestra, ¿no? Sí, por supuesto que sí, porque el tejido no tiene género. ¿Cómo analizan eso? Porque, bueno, obviamente que toda una construcción. Sí, es una, claro, viene de, no sé, de ideologías, de que, bueno, que el varón no teje, pero tengo entendido que hay muchos varones que se dedican al tejido al telar, así que nosotros también recibimos cuadraditos tejidos al telar. En realidad los cuadraditos que recibimos son de cualquier técnica, sea telar, crochet, dos agujas. La idea es que cumplan la consigna de que sean de 20 por 20 centímetros para hacer más fácil el ensamble y para las mantitas. ¿Cómo eligen las instituciones, las organizaciones donde van destinadas lo que producen? Como lo dije recién, nos van llegando a nuestra página de Facebook el nombre de las instituciones y, bueno, vamos viendo, va a sonar feo, pero vamos priorizando las que tengan más necesidades. Claro. En realidad todas tienen necesidades, pero siempre hay una que tiene más necesidad que otra, y si no, bueno, tratamos de que la producción, si en el mes recibimos dos o tres pedidos, que vayan a esos dos o tres lugares. Yo la última vez, ¿cómo se vivencian hacia adelante? Si hay posibilidades de algún taller en alguna escuela, en alguna organización que lo pueda solicitar. ¿Ven esa posibilidad, esa apertura de ir a enseñar a otros lugares también? En realidad, en el Museo del Vino nosotros tenemos una vez al mes, el primer viernes de cada mes, cuando nos toca estar ahí, porque estamos cada 15 días, estamos una semana en Maipú, otra semana aquí en la biblioteca. Habíamos implementado hacer una clase básica de tejido como para que la gente que se quiera acercar y no sabe tejer lo pueda hacer, pueda aprender y lo pueda hacer. Es más, aquí en la biblioteca hay gente que se capacitó en Maipú y ahora viene a la biblioteca. No solamente recibimos los cuadraditos que tejemos aquí en la biblioteca, tenemos mucha gente que teje y después nos hace llegar o el material o los cuadraditos. Así que hay un montón de maneras de colaborar. No solamente tienen que venir a tejer con nosotros, sino que lo pueden hacer desde sus casas. Y después, bueno, la biblioteca es un lugar de paso. todo el mundo viene al centro de Mendoza, entonces conoce la biblioteca y nos puede dejar las donaciones. Perfecto. No, la verdad que me parece muy interesante, me parece una construcción sumamente positiva y que tiene articulaciones sociales que son de un gran valor. No sé si quieren agregar algo, quieren decir algo. Bueno, el próximo encuentro aquí en la biblioteca es este viernes 21. Estamos desde las 14 hasta las 16 horas. Así que están todos invitados los que se quieren acercar a tejer con nosotros, a festejar también el Día del Estudiante de la Primavera, porque va a estar bueno traerse el mate. Aparte de la biblioteca, tiene un jardín que es precioso y los días de calor nos reunimos ahí. Y si no, nos pueden hacer llegar el material, que nos está haciendo muchísima falta. ¿Los días para recibir donaciones ese día o cualquier día la gente puede venir a la biblioteca a donar? No, cualquier día puede venir porque en mesa de entrada les reciben las donaciones. Lo que sí, si quieren venir a tejer con nosotros es este viernes 21. Y si no, bueno, permanentemente la biblioteca está informando los días que estamos y si no, nosotras en nuestra página también informamos los días que nos reunimos aquí en la biblioteca. Bueno, ahí pasó Urdimbre Solidaria, le agradecemos muchísimo el tiempo y haber podido compartir esta mesa con la mosquitera. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por transmitir y de que de esta manera lleguemos a más gente oyente que realmente a lo mejor tiene la voluntad de colaborar y no sabe cómo, como me pasó a mí. Entonces, y que también, por más que hagan días cálidos, se sigue tejiendo porque los niños chiquitos, donde donan, lo necesitan igual. Importante. Es importante. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a estudio. Estamos preparando ya la última mesa, taller de música, taller musical. Bueno, sigue Marta con nosotros acá acompañándonos, la directora de la Biblioteca Pública General San Martín. Y enseguida ya nos quedan 10 minutitos. Ah, 15 minutitos. Rápido, hoy un corte y volvemos para el taller de música y el cierre de este 5 para el peso en vivo de la Biblioteca Pública General San Martín. Vivo por la Mosquitera FM Radio Comunitaria. Ya nos vamos casi antes de despedirnos, quedan unos minutitos. Nos vamos a dar el gusto de hablar con Gabriel Cerini del taller de música y el taller de lectura silenciosa. ¿Lo dije bien? Perfecto. Sí. Es decir, algo bastante raro para un taller de música, se llama lecturas silenciosas. Bueno, tenemos la suerte de estar aquí en biblioteca. Lectura silenciosa es un taller de música para adultos donde lo único que es silencioso es la lectura. En realidad se supo, es un taller básicamente de experimentación a nivel de composición con objetos, con ruidos, con todo tipo de cosas que pueden usarse para expresar musicalmente un texto. ¿No instrumentos tradicionales? No, en general son, bueno, incluso podrían caer instrumentos tradicionales. Te han traído un piano ahí, no sé si te han avisado, mira. Era sí. Sí, cada tanto alguien viene con un instrumento tradicional y se lo vuelve a llevar. Claro. Porque salvo que lo golpee contra la pared, que mucho no queda. Bueno, en general, como me dijeron algunas veces, mis instrumentos son inrobables. Así que son, básicamente las cosas, materiales como plástico, latas, tubos de polietileno flexible o chapas, campanas tubulares, o sea, hacemos es como una cuestión pre-musical, si se quiere, pero al mismo tiempo este año lo que está re bueno es que finalmente han comprendido que el taller es más indicado para músicos, aunque no es necesario que sepan nada de música. Sí que tengan una idea de que quieren desarrollar algo con el sonido, haciendo expresión de una cierta poética sonora detrás de textos de la mayor parte de la literatura de ciencia ficción. Son textos que hablan del sonido en alguna situación determinada. Sí. Yo te quería hacer dos consultas básicamente sobre el taller. ¿Hace cuánto que lo estás desarrollando y enseñando aquí en la biblioteca o en otros lugares? ¿Y quiénes vienen a aprender esta cuestión? Me parece muy interesante ese sujeto mendocino que viene a aprender eso. ¿O de otro lugar? Buenísimo. En general los que vienen son... Tengo un estudiante, uno de los que viene es un guitarrista muy grosso. Otro es un... solista de guitarra a nivel clásico que acaba de tocar y toca con orquesta o puede tocar con lo mejor, pero acá viene a tocar latas, tachos. Y viene uno también que fue alumno mío a sus 12 años, ahora tiene 38 y tiene muy claro también la onda del taller, entonces le ha dado un nuevo empuje. Viene Liliana también, que es una flautista. Bueno, la idea fundamental es que si más te gusta la música, más interés tenés en el taller, en lo que se desarrolla en el taller. Y básicamente es como un taller de aprender a componer en cierto sentido, pero de una manera bastante más amplia que la de un género o cosas por el estilo. También te quería hacer una consulta sobre el silencio en la música. ¿Qué rol cumple y por qué es tan importante, no? Buenísimo. Nosotros partimos desde esos aspectos de lo que es silencio-ruido. Mi libro favorito de música es Punto y Línea sobre el plano de Kandinsky. Así que la plástica también tiene algún sentido. Esta vez no tenemos muchos alumnos con artes plásticas, pero si quisieran desarrollar diversos signos y así, otras veces me ha pasado, está muy bueno también, porque fundamentalmente es plantearse el sonido como una página en blanco, donde si aparece un punto es algo que se rompe la página en blanco, y se piensa desde el silencio como un factor fundamental, pero también el ruido como algo viviente que tiene que ser construido y pensado. Nombraste músico y música, bueno, grosso, como vos lo titulaste. ¿Qué aprenden acá en este taller, digamos, que no sé, la academia no le dio, tocar con otros músicos súper le dio, pero que en el taller vienen? ¿Qué? Claro, lo que pasa es que el sonido dentro de la música es algo muy poco visto, muy poco estudiado y muy poco trabajado. La primera clase de la escuela de música, hace muchísimos años, cuando yo empecé, lo primero que hacen es poner una clave de sol en un pentagrama. Y eso es, de acá que llegamos a eso, pasó mucho. Como bien decía él, tampoco se plantea el silencio. ¿Entendés? O sea, directamente vamos a los sonidos. ¿Y qué sonidos? Los sonidos de la mayor parte de la música europea del siglo XIX. sea, se da una parte de la música, no se ve en músicas aborígenes, música de otros países, música de otras civilizaciones, ni mucho menos qué es música, para qué sirve, qué se puede hacer con eso. Entonces es como un taller que los completa, o sea, bueno, ellos son los que más les gusta el taller, justamente a pesar de que no se necesita nada para hacerlo, ¿sí? Solo una disposición a querer trabajar con la materia sonora. Pero muy bien. Yo en términos generales, muy general, y a vuelo de pájaro te hago esta pregunta. Así que alguien que sea popular, que lo conozca la gente, ¿quién maneja el silencio bien dentro de la música, digamos? Ahí está, diga, la verdad que esta persona maneja los silencios o una tradición musical, digo, por ahí hay que te invita a decir qué bien que maneja el silencio, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que sabe mucho de eso porque ha estudiado de las dos maneras. Una es Miriam Belfer, gran amiga mía y compañera de ruta de hace muchos años. Con Miriam hicimos justamente una presentación en el simposio de ciencia ficción que hicieron en la universidad. Nosotros hicimos un trabajo a dúo con muchas campanas, cosas, voces. Miriam sabe eso, y a otro nivel, por ejemplo, Leda Valladares, se me ocurre en este momento, Liliana Herrero, seguro. Bueno, Gabriel, nos quedan nada, un minuto, pero bueno, un gustazo tenerte acá en la mesa. Muchas gracias. Le vamos a invitar a Marta, ahí que se acerque. Mientras tanto le voy leyendo una frase, ¿quieren? Sí, léala, por favor. Una frase que dijo alguien un poco conocido, después vamos a decir quién la dijo, ¿no? Pero dice, los días de estreno de los establecimientos de ilustración son tan luctuosos para los tiranos como plausible de los amantes de la libertad. Lo dijo ni más ni menos que José de San Martín, y nosotros hoy creo que hemos hecho un gran aporte a la libertad. Tal cual. Bueno, bueno, Marta. Tanto lo que dijo San Martín como lo que vos acabas de decir también. Bueno, agradecerte por abrir unas puertas de la biblioteca. Acá La Mosquitera está metiendo en vivo. Y bueno, hemos recorrido un universo. Seguramente hay muchísimas cosas más para difundir y comunicar de la biblioteca. Será en otra oportunidad, pero creo que el universo ha sido más que interesante. Los talleres de idioma que he hecho, bueno, Urdimbre Solidaria. Bueno, la mesa y las voces que han pasado, creo. Acá Gabriel cerrando con un taller musical que la verdad que es para por lo menos para prestarle atención. Es un taller para venir a ver. Yo le agradezco totalmente a Gabriel que haya venido, porque si yo tenía que explicar su taller, no hubiera sabido cómo hacerlo. Y también quiero agregar que Gabriel da el taller de música para niños también los sábados, que es para chicos de 5 años también. Y es un grupo muy grande que lo vienen a buscar. No faltan, ni para el mundial faltaron. Los padres venían apurados a dejar los chicos porque realmente estaban muy entusiasmados, están muy entusiasmados. ¿Y eso que un sábado? Bueno, un párrafo eso. Un sábado en la mañana. El taller para niños y niñas. Sí, el taller para niños, ya justamente dos de las niñas que vienen, aparte de otros niños, pero pues me estoy acordando de Adolfina, que viene hace 5 años al taller, tiene 8. Ya la mayor parte de su vida la ha pasado con mi taller. Y Eva, que es la hija del Pepe Sánchez, un músico muy groso, y Ana Romaniuk, que es otra música muy grosa. Eva tiene 4 años, desde los 3 viene, así que también más o menos la mitad de su vida ha estado en mi taller y ya no se pierde una tampoco, incluso con los días donde están medio engripado todo el mundo y no viene nadie, aparece Eva Dolfín. Volvemos. Bueno, la verdad que para cerrar, yo quería cerrar con la frase de San Martín, agradecerle a Marta, agradecerle a todos, y la verdad que nos hemos encontrado con una política muy inclusiva, transversal y diversa dentro de la biblioteca, que apunta a algo que me parece muy importante, aquellos que hemos leído mucho sobre el tema cultural y que hemos participado, a mí me tocó del sur de Mendoza participar, esto de la federalización de la cultura que me parece que es fundamental. Así que el agradecimiento y la verdad que nos hemos sentido muy cómodos y espero que ustedes también. Bueno, muchas gracias a ustedes porque se han molestado en venir acá, a nuestra casa, a nuestro lugar que es la casa de ustedes. Y es la casa de todas las personas que en estos momentos están escuchando La Mosquitera. Queremos que sea su segunda casa, queremos que vengan, que nos den la oportunidad de brindarles lo que acá tenemos y realmente estamos permanentemente intentando aportar para que cada vez haya más gente que esté disfrutando la biblioteca. Muchas gracias. Ahí está, por otros 196 años, por muchísimos años más de biblioteca pública general San Martín, nos estamos retirando. Señor, encantado, la verdad que hemos tenido una transmisión impecable, el agradecimiento y el gusto de siempre. Ahí le agradecemos un montón al técnico, ahí a nuestro operador Eduardo Canto, ahí en controles, sí, impecable su trabajo. Dos cosas, agradecerle a la gente de la biblioteca, bueno, históricamente haber trabajado para que sea posible leer todos esos contenidos. Y otra cosa, el programa Desde el Café, se va a emitir un programa enlatado, porque bueno, Oscar tiene unos problemas y no va a poder asistir al estudio. Bien, ahí estamos. Bueno, Edu, abrazo grande, un abrazo grande a todos y todas quienes nos escuchan. Nos volvemos a encontrar nosotros el lunes que viene. Sí, señor. Está la invitación hecha para la biblioteca y para seguir escuchando La Mosquitera. Ahí está. Siento dichoso, todo me parece hermoso, si estás junto a mí, hoy sé que es así, y puedo vivir del amor, sin pena ni dolor, yo hoy puedo vivir sin pensar que voy a llorar. Puedo vivir del amor sin pena ni dolor y puedo vivir sin pensar que voy a llorar.